Sebastián, y decías incluso el gobierno provincial. ¿También había como un desconocimiento del gobierno provincial de estas presencias de estas tropas? Por lo menos sí, lo que llegaba a partir del comentario de estos días jueves 11 y 12 de octubre, un poco la sorpresa por la cantidad de efectivo de movilización en la ruta nacional número 12, también en la ruta nacional 14, sobre todo en la ruta 12, ¿no? Entonces, era de una manera un comentario que corría por lo bajo, que corría, decir, bueno, ¿qué estaba sucediendo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es el anuncio de estos ejercicios presentados como de rutina, presentados como el plan operacional anual, se llama, digamos, de capacitación del ejército, fue transmitida una nota muy somera, muy breve, una nota de prensa, digo, el 3 de octubre, y luego no se dio más explicación ni se habló más del tema hasta que nosotros, finalizando, digamos, ese ejercicio, realmente vimos un despliegue militar, que es un poco también lo que nosotros comunicamos al país, que fue un despliegue como no se había hecho antes, ¿no? Un despliegue que tuvo por objetivo, evidentemente, que fuera visible, que fuera visto por la población, ¿no? Si no, uno, ¿cómo se puede explicar el desfile de estos carros militares y armamento por una avenida turística? No tiene una explicación de tipo para nosotros estratégica o simplemente militar, sino se hizo, digamos, muestra pública de este ejercicio, ¿no? Por la cantidad de efectivo y por todo lo que significó, la verdad que fue algo, un despliegue mayor a lo que se venía viendo. Claro, y en las explicaciones, ¿qué respuesta hubo? Bueno, como te comentaba, nosotros en el texto también que enviamos, tomamos la información oficial que fue vertida desde el ejército con respecto a las localidades a donde se iba a hacer este ejercicio. Se hablan de muchas localidades, esas localidades están concentradas en el centro sur de la provincia. Se aclaraba de que se iban a hacer ejercicios de prueba, digamos, de explosiones, digamos, de material militar, pero que no iba a ser, no se iba a utilizar munición de tipo real. O sea que los vecinos, los pobladores iban a escuchar explosiones, pero que no eran munición real. Todo esto, digamos, explicado en notas breves de la prensa, ¿no? La justificación, como te decía, era un plan o una suerte de política recurrente de todos los años de capacitación, ¿no? Lo que sí, digamos, parece que dejan expresadas muy claramente las fotos que incluso enviamos desde aquí a todo el país, es que bueno, se trató evidentemente de un ejercicio mucho más visible que en otra oportunidad. O sea, este nivel de despliegue y este nivel de presencia no había sido visto aquí en la provincia de esa manera, ¿no? Claro, y esto es lo que comentabas, ¿no? La preocupación que ha causado, y esto, ¿cómo lo ves en relación al nivel de concientización que se viene tomando sobre este tema en la población de Misiones y los alrededores? Nosotros, bueno, de alguna manera también marcamos que no es menor que se dé aquí. Hay una conciencia bastante extendida acerca de la defensa del acuífero guaraní. Sí. Un poco para comentar, digamos, creo que es bastante conocido la reserva de agua dulce en estado líquido, una de las más importantes del mundo, está aquí en esta región, ¿no? Y la población por lo menos tiene conciencia de la protección de este bien y de estar atentos ante cualquier presión para apoderarse de ese bien, ¿no? Uh-huh. Aquí lo que hay que expresar es, como decía al inicio, decir no a la militarización es en realidad decir no a una presencia política, militar también, de Estados Unidos en la región, donde lejos de preservar este bien, sabemos que vienen a expoliarlo y a saquearlo, ¿no? Por eso es que ponemos la atención sobre estas cuestiones, porque estas militarizaciones además van de la mano de dos argumentos muy remanidos que son el combate al narcotráfico y al terrorismo, ¿no? Entonces, cuando esos argumentos se ponen en la mesa desde los grandes medios de comunicación, en realidad lo que hacen es plantear la necesidad de una militarización, pero que esa militarización está conducida siempre y todas las veces por Estados Unidos, ¿no? Entonces, antes de este ejercicio, por ejemplo, se vertieron rumores sobre presencia de Hezbollah en la triple frontera, sobre el tráfico en la región, ¿no? También nosotros comentamos, es importante marcar el 18 de agosto, es decir, meses antes de esto, nosotros con muchos compañeros del país, muchas organizaciones, realizamos una marcha en defensa de la soberanía, ¿no?, que culminamos en la Triple Frontera planteando tres consignas que eran no a la militarización, defensa de la soberanía, y misiones como zona de paz. Porque estamos viendo cada vez más avanzar con una política de convencimiento, de consenso, de que es necesaria la militarización porque habrían problemas inmanejables como el terrorismo internacional y el narcotráfico, ¿no? Y ahí nosotros decimos que el control de estos fenómenos tienen que ver sobre todo con política de un Estado presente, y no con soluciones mágicas que se planteen como una militarización, ¿no?